Carlos De Simone y Víctor Candy. FM Tarjeta o Efectivo.com.ar. Bien, nos metemos un poco en tema económico que había quedado un poco planteado en el arranque del programa. Hago un saltito primero, porque me quedó algo pendiente de lo que hablábamos de lo electoral, ¿no? Y pensando en esta definición de quiénes son los que tienen más chances de ser presidente y dando casi por sentado que más allá de la oficialización, si Massa baja o no baja la provincia, ya se bajó. Porque, como vos bien decías, hay, en principio, para todo el mundo, un candidato oficialista, o más o menos oficialista, que sería Daniel Scioli, y un candidato opositor, que es Mauricio Macri, con chances más concretas que uno imagina para ganar las presidenciales. ¿Y por qué lo digo con la economía? Porque estoy pensando en la incidencia de la billetera. Sí. De cuánto cuenta el financiamiento y cuánta plata tiene uno para hacer campaña. Uf. Y quiero poner un cachito, el foco, la lupa, en esto, ¿no? Había tres candidatos. Uno está al frente de la provincia que maneja mayor cantidad de recursos económicos, la provincia más rica en ese sentido, o más que dispone de más fondos. Sí, de recursos. Es una buena, porque por ahí hay recursos naturales que no tiene y otras provincias tienen más. Quiero decir, Scioli, en este caso, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, maneja una cantidad de fondos fenomenales. Que lo podemos ver de pintado de color naranja por todos lados. Sí, sí. Pero más allá de la campaña, digo, ¿no? Sí, más sí, allá sí, de acciones, exacto, obra, lo que sea. Que se conozcan y que no se conocen. Bien. El otro candidato, Mauricio Macri, seguramente maneja el segundo presupuesto, sí. La segunda caja en fondos, y ahí nomás, parejito, porque la Ciudad de Buenos Aires, y ahí vale bien lo de fondos, porque sí, la Ciudad de Buenos Aires no tiene recursos de la tierra, no tiene esas cosas, no tiene riqueza, por así decirlo, pero sí es un territorio rico en cuanto a que se maneja un volumen de dinero fenomenal. El segundo es, Mauricio Macri decía, que tiene la segunda o pareja ahí, cabeza a cabeza con la caja. Y el tercero, en este caso, es el intendente de Tigre. Digo, por más que no que en los papeles no sea efectivamente el intendente de Tigre, pero el otro tiene un territorito así, digo así yo, al aire, ¿no? Pero se entiende lo que quiero decir. Sí. Y digo que no es casual por ahí, ¿no? Que a lo mejor no es nada casual. Que finalmente los que llegan con mayor chance para la presidencia de la nación sean quienes disponen de los mayores fondos. Y que el otro que terciaba tiene una limitante ahí. Y no lo digo para exculpar a Massa, porque posiblemente Massa con todos los fondos tampoco hubiera llegado. No quiere decir que si tenés fondos llegás. Porque entonces no. Solo el que pone plata llega. No. Pero me parece que hay una lectura para hacer de esto. Bueno, pero esto va enganchado, Carlos, con lo que hablábamos en el programa anterior. Sí. De que América Latina y Argentina en particular está atravesando un periodo donde es muy difícil ganar a los oficialismos. Sí, lo que decías vos en el programa anterior. Porque tienen recursos de toda índole. Entonces vos podés tener una excelente propuesta, pero no, si no tenés cómo llegar, cómo transmitirla, cómo no tenés militante, no tenés... Voy a poner el caso emblemático para mí, que es de Margarita Stolbizer. Yo creo que a Margarita Stolbizer habría que hoy premiarla por su vocación política. No estoy hablando de ideología, como totalmente, vos sabés comprenderme. Sí. ¿Por qué digo esto? Porque abandonada por todos los de UNEN, salvo el amigo de Santa Fe, ayúdame, el que... Hermes Wiener. Salvo por Wiener. Pero después, todo el resto de UNEN la abandonó sí. De un día para el otro. No tiene caja. Estructura partidaria. Estructura, no tiene... Se maneja a mimeógrafo, ¿no? Y plantea una opción republicana muy fuerte. Sí. De transparencia y de honestidad muy fuerte. Y no llega. Sí. No puede llegar. No sí. Tiene elementos. Pero su propuesta... Si ella fuera... La pregunta, en definitiva, es esta. Sí. Si ella fuera o hubiera sido intendenta de Morón, donde vive. Sí. Si ella hubiera sido gobernadora de una provincia medianamente con recursos, sí, creo que otras serían las posibilidades concretas que en su poder. Sí, esto que decís me dispara más de una cosa, ¿no? Primero iba a decir antes que lo que también pinta, más allá del, sin dejar de lado el tema económico, es que es muy difícil saltar de una intendencia a una presidencia, ¿no? Es como un salto muy grande. Si tenés 43 años, como decías vos antes, más todavía. Más lo que, esto es masa, claro. Volviendo a Stolbizer, te escuchaba mientras decías esto que suscribo en gran parte, y quiero ser un poco provocador, porque me parece que esto habla de nosotros, de nuestra sociedad, ¿no? Digo, de cierto cinismo, si se quiere, porque seguramente cuando la gente declama, y nosotros mismos, desde un micrófono, reconocemos todas estas virtudes. Sí. Alguien que tiene, no, porque yo quiero, la gente que diría en una encuesta, que quiere alguien honesto, alguien trabajador, que quiera participar de la política para cambiarle y modificarle para bien la vida a la gente y no para enriquecerse, todas esas cosas, que de golpe, y no es por elogiar a Margarita Stolbizer, pero sí está simbolizado esto que estoy diciendo en lo que vos decías en Margarita, que de golpe confluiría, pero a la hora de los votos no. ¿Y después a quién votás? Sí, claro. Después, después gana otro y arrasa, ¿no? Claro. Para no dar nombres, ¿no? Sí. Entonces, después obviamente hay un voto culposo. Digo, hay gente que no admite a quién vota. Hay gente que miente cuando cuenta a quién vota y ha pasado acá en Argentina. Sí, por supuesto, ¿no? Sí. Digo, sí. La reelección de Menem no la había votado nadie. Sí. Y arrasó, pero con comodidad. Bueno, hoy no se ven los que el 54% que saca Cristina en el 2011 no se ve en la calle. No, totalmente. Yo lo que quiero decir y quiero también provocar un poquito con esto que decíamos social, es, bueno, en algún momento también blanqueemos un poco que esto que criticamos, que uno critica de los políticos, que saltan la verja, que cambian de vereda porque ven quién tiene más chance de ganar y quieren mantener el lugar, le pasa también a la sociedad. Sí. Y no tiene que ver solo con el voto cuota. Quiero decir, voy a decir algo que también es provocador, pero alguien que es científico o que tiene que ver con el mundo de la ciencia y valora a este gobierno porque le aumentó el salario a los científicos del CONICET, no es diferente a la persona que votó al menemismo porque podía hacerse la casa en el country. ¿Qué quiero decir con esto? Alguien puede decir, no, pero socialmente es mucho mejor ser un científico del CONICET que hacerse una casa en un country. Ahora, lo que yo estoy diciendo es que los dos están votando por intereses particulares. Exacto. ¿No? Que después es una discusión subjetiva si mi interés particular es mejor que el tuyo. Pero lo que estoy haciendo es votando por mi interés particular. Entonces, la pregunta que yo te hago es, ¿cómo se hace para votar conceptualmente y no por interés particular? Digo, yo nunca voté por si yo pude comprarme... A ver, yo me compré la casa... Sí. En el 96, sí, por el voto cuota. Está bien. Lo que yo quiero decir... Pero digo, no, nunca lo voté. No, pero para aclarar esto, no digo que esté mal votar por el interés particular. Lo que quiero decir es, blanqueemos que votamos por interés particular. Está bien. ¿No? Para mí está mal votar porque por el interés particular. No sé, pero yo para no mí sé, está mal. Yo no sé si está bien o está mal, pero lo que quiero decir, debería haber una conciencia social de que está votando uno. Claro. Lo que yo quiero decir es que me parece peor a que sea literalmente así, y no que... Hay un voto por interés particular que tiene mejor coartada que otro. Pero a ver, tengo un ejemplo, Carlos. Si yo quiero votar interés particular porque alguien va a bajar los impuestos, es teóricamente para la mirada social y para el manual de lo políticamente correcto, más mezquino que si yo quiero que, no sé, soy maestro y quiero que le paguen más a los maestros. Bueno, claro que está mejor que le paguen más a los maestros. Y a veces una cosa no compite con la otra, porque vos le podés pagar mejor a los científicos del CONICET y también dar chance de que la gente se haga una casa en un country, que no tiene nada de malo. ¿Se entiende? Yo soy un poquito más terminante. Yo creo que está mal votar por el interés particular. Y te doy un ejemplo. Suponiendo que yo soy el que imprime las tarjetas sube. Ah. ¿Sí? Sí. Entonces me fue bárbaro en este gobierno. Y por eso vicepresidente y todo. Exactamente, entonces me fue bárbaro. Entonces yo, como yo soy el que agarré ese negocio, claro. Y la voy a votar para siempre. Me interesa solo lo mío. Me parece que votar por el interés particular es ser muy egoísta. Está bien, yo lo que digo es que mucha gente que lo hace. Sí, está bien, pero está mal. Pero que después en lo declamativo, en la zaraza, arma toda una justificación, que no es argumento, sino es justificación. Ahí está. ¿Te voy a decir algo más antes de ir al corte? Sí. Bien provocado, porque vos provocaste, yo también voy a provocar. Dale, provoca. Voy a hablar, porque estoy escandalizado. Flauta. Por lo de ni una menos. Bueno, vamos.